List 5. Un recordatorio. A reminder. Candidato, solicitante. Applicant. Tensión sanguínea. Blood pressure. Preocupado. Concerned. Guardería. Daycare center. Económicas. Economics. Prometido, prometida. Fiancé. Ardor de estómago. Heartburn. Impreciso. Inaccurate. Esperanza de vida. Life expectancy. Vida nocturna. Nightlife. Rentabilidad. Profitability. Acertijo. Riddle. Antigüedad en una empresa. Seniority. Caracol. Snail. Bronceado. Suntan. Los Juegos Olímpicos. The Olympic Games. Evaluar. Valorar. To assess. Toser. To cough. Regalar. Por no querer. To give away. Superar. To overcome. Dar ejemplo. To set an example. Resumir. To sum up. Desatar. To untie. Aspiradora. Vacuum cleaner.